Ayer hubo un enfrentamiento entre maestros, estudiantes, allá en Guerrero, y obviamente entre policías. Hubo una represión considerada brutal. Pero fíjense, aquí vale la pena plantear, por ejemplo, las reacciones. Vean lo que dijo la CONAGO. Esto es una parte de una nota de la jornada que salió hace rato. Fíjense, la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, aprobó un acuerdo de respaldo al Estado de Guerrero ante la situación política y social que prevalece en la entidad. Y para manifestar su solidaridad con el gobierno de la República, fíjense cómo dicen que con el gobierno de Peña Nieto, sino el gobierno de la República, aquí sí, por las acciones y estrategias enfocadas a preservar el Estado de Derecho en Guerrero y privilegiar el diálogo en el país y en dicha entidad. Se pronunciaba por el fortalecimiento institucional y que la aplicación de las leyes consolide las instituciones públicas y los principios democráticos en la entidad, o sea, en Guerrero. Asimismo se pronunciaron su convicción de que prevalezca el clima de paz y respeto a los derechos humanos, no solo en Guerrero, sino en todo el país. Así dijo la CONAGO. Eso por un lado dijo la CONAGO, ¿sí? Bueno, por otro lado está lo que dijo el comisionado de seguridad, el señor Monte Alejandro Rúbido, cuando habló y dio la versión, ¿sí?, la otra versión, del porqué del fallecimiento de un maestro de 60 años. Él explica que el fallecimiento no se dio por el enfrentamiento, sino porque un grupo de los que se estaban manifestando tomaron un vehículo para embestir a uniformados, o sea, a los policías, y que al dar reversa, pues golpearon a maestros, y que según eso fue lo que originó el aplastamiento por el cual murió ese maestro. Lamentable que haya fallecido el maestro, por supuesto, y los que hayan estado heridos, y incluyendo pues por un enfrentamiento, pues están heridos policías y manifestantes, pues qué lamentable que se dé eso, hay que subrayarlo desde el principio bien. Pero así es como él lo plantea. Pero fíjense lo que dijo aquí el señor Rúbido, que me parece que es algo muy interesante que debemos de tener en cuenta. Fíjense, ayer un grupo de personas intentó nuevamente realizar acciones para afectar a los habitantes del puerto de Acapulco y a los turistas que accedían o se retiraban del mismo. Así dijo ayer el señor Rúbido. Sí. O sea, fíjense, las personas, o sea, los manifestantes, intentaron realizar acciones para afectar a los habitantes del puerto de Acapulco. Fíjense cómo en su informe ya está predisponiendo a la gente para que la gente diga, mira, pues es que aquellos no piensan en los ciudadanos. Fíjense, ¿eh?, la intención. En el propio dicho se ve la intención clara de lo que se llama criminalizar la protesta. De hacer que la gente piense que los manifestantes están en contra de los ciudadanos. ¿Sí? Que están en contra de los turistas, cuando de lo que se trata es únicamente llevar acciones por una manifestación que parte, como les voy a leer en la nota de Revolución 3.0, que parte de lo que el propio gobierno no les ha cumplido a los profesores. De ahí es de donde nace el porqué de las acciones de los maestros de la CETEJ. De ahí nace todo. Y ahorita lo voy a leer para que lo vean. Es lo que publicó Revolución 3.0. Ahorita les estoy diciendo, con base en una nota que publicó La Jornada hace un rato, lo que dijo así, como lo dijo, como se los estoy leyendo, que dijo Rúbido. Realizar acciones para afectar a los habitantes, no para manifestarse por una inconformidad. No, ya está diciendo el señor Rúbido, que es la versión que va a salir en todos los medios televisivos, que lo que querían ellos no era manifestarse, no. Era afectar a los habitantes, afectar a los turistas. Ya de una vez, esta va a ser la versión oficial. Yo casi no veo medios televisivos, pero es lo más probable que va a ser la que se va a difundir con bombo y platillo en todo el país. ¿Sí? Ahora, vamos a leer lo que ocurrió, lo que nos publicó Revolución 3.0 al respecto. Fíjense, poco antes de las 8 de la noche, esta nota salió ayer, elementos antimotines de la Policía Federal impidieron el arribo de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, o sea, la CETEC, que buscaban llegar al Aeropuerto Internacional Juan Álvarez de Acapulco, desalojándolos. Los policías lanzaron gases lacrimógenos y con extrema violencia, en el uso del tolete, retiraron a los maestros de la vialidad que llegaba al aeropuerto. Vean esto, ¿eh? Los maestros, los profesores de la CETEC, trataron de manifestarse ante la suspensión de las autoridades federales de la mesa de negociación para solucionar los problemas de nómina y trabajadores que no han recibido sus respectivos pagos. Fíjense, o sea que aparte de que a los maestros no les han pagado, el gobierno es el que suspendió las negociaciones. Ese gobierno sí que en televisión se presenta de que el diálogo, de que llama al diálogo, de que lo importante es el diálogo, y vean cómo él se retira de la mesa de negociación. Y cuando se manifiestan los afectados de que se acabe, de que se retire el gobierno de esa mesa de negociaciones, cuando se manifiestan, ellos son los que lo hacen por afectar a ciudadanos de ahí del aeropuerto de Acapulco, por afectar a los turistas, cuando el objetivo de ellos de manifestarse es porque el gobierno suspendió. Aquí están las autoridades federales, ante la suspensión de autoridades federales de la mesa de negociación. Eso fue lo que dio lugar a todo esto. ¿Y todo por qué? Porque a los maestros no se les paga. Dice, no hay dinero para pagarles a los maestros. No hay dinero para pagarles a los maestros, ¿eh? Pero sí hay el dinero para el avión del superlujo de Peña Nieto. Sí hay el dinero para el avión también de lujo del secretario de la Defensa. Sí hay para el hangar que le van a poner a ese avioncito de por ahí de 1,000 millones que va a costar ese hangar. Para eso sí hay dinero. Sí hay dinero para que se despache con la cuchara grande toda la clase política. Sí hay dinero para que los hijos y familiares de los que pertenecen a esa clase política, que les va de gorro a los mexicanos, presuman carrazos, relojazos, todos los lujos y todo con lo que se han servido con la cuchara grande. Para eso sí hay, ¿verdad? Para eso sí hay dinero. No hay dinero para pagar aquí, ¿eh? Sí hay dinero para pagar los intereses y manejo de cuenta del Fobaproa, que el PRI y el PAN nos endilgó a todos los mexicanos, para que los cuatitos banqueros pudieran vender sus bancos y quedarse con todo su dinero a seguir los grandes negocios, a multiplicar fortunas a diario, mientras el peso de las crisis financieras de aquella vez nos la cargaron al pueblo. Para eso sí hay, ¿verdad? Para eso sí hay mucho dinero, ¿verdad? Para eso sobra dinero, para los lujos de los cuates, para que se lo reparta, para que los cuates sigan multiplicando fortunas a diario. Para eso sí hay dinero, no para pagarle a los maestros. Y este es el punto que no van a enfocar los medios de siempre, ¿sí? Pero fíjense, eso fue lo que desató todo esto, que no han recibido sus pagos. En punto de las 11 de la mañana, más de 2,000 profesores iniciaron una marcha en el entronque de Revolcadero con dirección al Foro Mundial, al Foro Mundo Imperial, para luego trasladarse al Aeropuerto Internacional, para presionar a las autoridades a cumplir con los acuerdos establecidos de negociación. Eso fue todo. Pedirle al gobierno que cumpla lo que acordó. Ah, pero ese no va a ser el énfasis que le van a dar los medios televisivos, no, sino el énfasis es lo que dijo el señor Rúbido, que los maestros lo están haciendo por afectar a los ciudadanos de allí, por afectar a los turistas, ¿eh? No por manifestarse ante el incumplimiento del propio gobierno y de las autoridades. Para que vean, esto es importante señalarlo, por eso ojalá que corra la voz de estos videos, es importante. Fíjense bien, elementos de la policía retuvieron en Chilpancingo a un contingente de trabajadores de la educación proveniente de Tierra Caliente a los que los manifestantes amenazaron con radicalizar sus protestas en Acapulco. Así fue como estuvo. Ahora, vámonos de volada a lo que en principio, que ya ven que hasta están, están solidarizándose con el gobierno de la República. No se van a solidarizar con los maestros, no, se solidarizan con el que no está cumpliendo, con quienes no le están cumpliendo los acuerdos a los maestros, con ese sí se los solidariza la CONAGO. Pues que básicamente la CONAGO es PRI, PAN, PRD y Lambiscones. O sea, eso es la CONAGO. Son los gobernadores que han sido emanados de esas tres fuerzas políticas, que son los que están allí, ¿sí? Y a pesar de que haya salido el PRD a decir que no, que ya se acababa el pacto por México y que se retiraban del pacto por no sé qué cosa sucedió y que no les cuadró a ellos aquí y allá, en realidad el PRI y el PRD están juntos en todo este borlote, ¿sí? Así como en el atole con el dedo de la dichosa, ¿qué? Sistema Nacional Anticorrupción, que todo maneja. Y vaya que hasta donde he visto, de toda maneja, de propuestas y de quién sabe qué hacer contra la corrupción, menos lo principal, Que haya auditorías a los funcionarios públicos, que incluyan las dichas auditorías a sus familiares directos, como su esposa y sus hijos, a sus amistades, a todo aquello que tenga relación con ellos, auditarlo para saber qué onda con realmente con todos los dineros. Eso no lo va a incluir, por supuesto, ni siquiera lo elemental que tendría que ser la esposa y sus hijos, ¿eh? Pero bueno, ya ese es ahorita otro tema. Aquí lo que me interesa es que fíjense cómo Rúbido planteó los derechos de los demás. Fíjense cómo la CONAGO planteó también, se solidarizó con el gobierno por las acciones enfocadas a preservar el Estado de Derecho en Guerrero. Pero fíjense lo que aquí dijo un fotógrafo del diario El Sur de Guerrero. Esta nota interesantísima que nos publicó Revolución 3.0. Fíjense esto, ¿eh? Elementos antimotines de la Policía Federal golpearon y robaron su equipo al fotógrafo Carlos Alberto Carvajal del periódico El Sur de Guerrero, mientras documentaba el desalojo brutal de maestros la noche de ayer en Acapulco. Dos veces me identifiqué como prensa y las dos fui ignorado, denunció Carlos Alberto, quien fue golpeado en la cabeza con un tubo por uno de los federales. Fíjese esto, ¿eh? Llegaron los policías con sus escudos y me empujaron. Me identifiqué como prensa con credencial del periódico. Grité prensa. Entonces llegó un antimotines y me golpeó con un tubo en la cabeza. El golpe me aturdió. Me quitaron la cámara y la azotaron contra el suelo. Me intentaron tirar. Me jalaron la camisa para que me cayera. Me zafé de ellos y corrí. Seguí gritando, soy prensa. Nunca digo esto, pero lo voy a decir porque estoy leyendo textual la nota de Revolución 3.0, ¿sí? Él les gritó, soy prensa. Fíjense lo que le contestaron. Nos vale verga. De todos modos te vamos a romper la madre, me respondieron. Relató el fotógrafo en la página oficial del medio. Buscamos alguna autoridad de los federales. Nos encontramos a quien se presentó como Eric Castro Ibarra, que dijo ser delegado de gobernación en Guerrero. Ofreció una reunión con nosotros, o sea, él y otros compañeros agredidos por los federales. Vamos a escuchar sus explicaciones y a ver cómo se reparará el daño, pero sobre todo exigimos respeto a nuestro trabajo. Aquí vale la pena lo que le contestaron los policías. Nos vale, lo que dije, de todos modos te vamos a romper la madre. Entonces aquí vale la pena decirle al señor Rúbido, porque él está planteando cosa interesantísima, ¿no? Al hablar con respecto a esto del maestro fallecido. Fíjense este punto que también él dijo. Déjame lo encuentro rápido. Fíjense. Ayer un grupo de personas intentaron nuevamente realizar acciones para afectar a los habitantes del puerto de Acapulco y a los turistas que accedían o retiraban del mismo. La obligación de las autoridades es hacer valer la ley y garantizar los derechos de todos. Entonces, hacer valer la ley es que los policías ya lleven la misión de romper la madre. Fíjense, está diciendo garantizar los derechos de todos. Entonces, dentro de la manera de garantizar los derechos de todos es que los policías lleven la misiva de romper la madre. Esa es la manera de garantizar los derechos de todos, según dice Rúbido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Y a esto es a lo que se solidarizan los gobernadores. Digo yo, por si hiciera falta pruebas de que a los gobernadores les vale gorro el pueblo, les vale gorro al que se friegan. Ellos están solidarizándose con un gobierno de la República cuyas policías tienen la misión, ante los medios de comunicación, de hacer valer la ley, pero ante la realidad, la de romper la madre. Ese es el asunto, y a eso es a lo que se solidariza la CONAGO. Y esos gobernadores, y otros que llegarán en su momento, seguirán, porque millones de tarugos, gracias a la televisión, siguen votando por esto. Siguen votando por esto. Ese es el problema toral, como lo vuelvo a decir, y lo seguiré repitiendo, porque así están las cosas. En el siguiente video voy a hablarles, hablando de este asunto de que no hay dinero para pagarles a los maestros, pero fíjense, resulta ser que sí, que se extraviaron, así se extraviaron, ¿eh? 396 millones de pesos que iban destinados a la cruzada contra el hambre. ¿eh? De eso les voy a hablar en el siguiente video. Mientras tanto, compartan, platiquen, debatan estos videos. Recuerden, amigos, que romper el cerco informativo está en sus manos. Bueno, amigos, continuando con el tema que estábamos hablando de lo de Guerrero y todo esto del que dijo también Rubido, pues aquí yo simplemente quiero comentar algo de volada, que no dije en el otro video. Las cosas no se deben de decir, se deben de demostrar. Si de veras, como dice el señor Rubido, de lo que se trata es de hacer valer la ley y proteger los derechos de todos, pues de barato me gustaría ver que él mismo se encargara y ordenara la detención de los mandos policíacos que actuaron en Guerrero, cuya misión, como lo dijeron los policías, a Timotín y los policías que participaron en este enfrentamiento, pues de lo que se trataba era de romper la madre. ¿Qué eres prensa? Nos vale lo que dije. De todos modos, te vamos a romper la madre. ¿Eh? Digo yo, pues, eso falta a lo que dice obviamente el señor Rubido. Digo yo, de barato sería lo correcto, ¿verdad? Lo correcto sería, pues por que rindieran cuentas de lo ocurrido de barato, los mandos policíacos de esos operativos que hubo allí en Guerrero, ¿no? De barato. Bueno, entonces ya hablamos en el video anterior del porqué de las manifestaciones y de las acciones de los maestros, ¿sí? Que no es, por supuesto, que obviamente no es lo que está diciendo Rubido, de que era por molestar y por afectar a los ciudadanos, no era por eso, sino era porque simple y sencillamente el gobierno ni les ha cumplido y las mismas autoridades suspendieron la negociación que se estaba llevando a cabo. Aunque vía televisión se diga que lo importante es el diálogo, ¿verdad? No, eso se dice en la televisión para que millones de tarugos se lo crean y sigan votando por el PRI y el PAN. En los hechos ya vemos cómo simple y sencillamente se retiran y que no se les ha pagado los maestros, ¿qué importa? No. Tratándose del PRI y del PAN, lo preocupante no es cuando los maestros no se les pague. Preocupante para ellos sería que los cuatitos potentados dejaran de multiplicar fortunas a diario. Eso sí sería preocupante. En los hechos nos demuestran que el que los maestros no se les pague, pues a ellos les importan vil cacahuate. Porque los ciudadanos no importan para el PRI y el PAN y su séquito político que tiene y que le secunde y que le dan bizconea. ¿Sí? Bueno, y hablando de eso, de que no hay dinero para eso, pues cómo si hay dinero, fíjense cómo hasta se pierde en la cruzada contra el hambre, así nomás se perdió. No hay ningún responsable, no hay ningún sancionado por estas cosas. Se perdieron 396,838,000 pesos que habían sido destinados a la cruzada contra el hambre. Fíjense a qué grado de descaro llega lo mal de este gobierno prianista que nos sigue gobernando desde hace mucho. A qué descaro llega que su bandera principal, que es la de la cruzada contra el hambre, pasan estas cosas. En lo que debería, siquiera esto debería de mantenerse, digámoslo así, limpio. Esta bandera que tomaron para continuar dando el atole con el dedo, no, pues ni eso, ni siquiera la cruzada contra el hambre, ni siquiera la dichosa cruzada contra el hambre, que desde un principio yo le he dicho nomás es para dar atole con el dedo, ni siquiera para mantener ese atole con el dedo, mantienen limpia la cruzada contra el hambre, ¿no? Vean lo que pasa, se pierde millones, 396,878,000 pesos que habían sido destinados a la cruzada contra el hambre, que se ocuparían para comprar 31 millones de artículos entre tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras. En tanto, la Auditoría Superior de la Federación señaló que las empresas con las que fueron adquiridos, ¿qué creen? ¡No existen! A eso le destinaron dinero, a empresas que no existen. Pues, ¿cómo no se va a perder? Pero fíjense cómo no hay. Bueno, ¿quién está encabezando la cruzada contra el hambre de barato? ¿Quién? Rosario Robles. ¿Quién ha llamado a que la señora se presente a rendir cuentas de esto? ¿Y saben por qué? Y la respuesta ya la tienen. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque el PRI y el PAN y también el PRD son lo mismo. Nada más por eso. Y que se pierde dinero en esta cruzada, pues ¿a poco creen? Bueno, se necesita ser muy televisado, para no decir tarugo, para creerse eso de que esta cruzada contra el hambre realmente quiere acabar con el hambre y la pobreza extrema en el país. Esto es lo mismo que el programa relumbrón de los panistas. el oportunidades, etcétera. Todo es puro relumbrón para que millones de tarugos se lo crean y sigan votando por ellos. ¿Sí? Fíjense bien. No obstante, estos artículos nunca llegaron a su destino. Pues, ¿cómo van a llegar si las propias empresas no existen? Fíjense, nunca llegaron a su destino, e incluso el encargado del almacén general de la Secretaría de Desarrollo Social indicó que no sabía de su existencia. Fíjense, es el encargado del almacén. Por lo que la Autoridad Superior de la Federación indica que hay un fuerte daño al erario, pues no hay evidencia de que objeto alguno haya llegado a alguno de los 400 municipios. Además, precisa que hay graves actos y omisiones de funcionarios públicos, pues no verificaron los trabajos de entrega. En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, junto con la CEDESOL, firmaron un contrato en el que se realiza la compra y entrega de apoyos a promotores de la Ruta Sin Hambre, en el que de forma irregular se fraccionó en dos partes para la adquisición, indica el informe de la Auditoría Superior de la Federación. CEDESOL, lavado de dinero. En este sentido se presume el lavado de dinero, pues de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, la compra se hizo a través de la licitación al grupo comercializador Cónclave y a Prodesa, a la que se le factura la prestación de bienes y servicios. Sin embargo, ninguna de las empresas existe. Ninguna existe. Así de fácil. ¿Se fijaron en eso? Y me está diciendo la Autoridad Superior de la Federación, la compra se hizo a través de la licitación al grupo comercializador Cónclave y a Prodesa, a la que se le factura, fíjense, a la que se le factura la prestación de bienes y servicios, sin embargo ninguna de ellas existe. Así mismo el reporte de la auditoría indica que en la evaluación de los acuerdos entre la CEDESOL y la UAM, se encontró que la compra de objetos como gorras, tortilleros y demás, no entran dentro del presupuesto de la cruzada contra el hambre. ¿Qué les parece? O sea que la dichosa cruzada contra el hambre, la cruzada tolera con el dedo, como yo le he llamado, a final de cuentas ni esa la mantuvieron limpia, siquiera para continuar el atole con el dedo, ni eso. Así es de duro es el descaro, el descaro de lo que se viene haciendo en este país. Ah, pero ya vaya, andan aprobando su sistema nacional anticorrupción. ¡Ja! Lo que se necesita, entre otras cosas, ya lo he dicho aquí muchas veces, es el trabajo eficiente de las oficinas gubernamentales, el pago adecuado y sanciones ejemplares. El pago adecuado, por ejemplo, a las policías, el pago adecuado a los que están en las oficinas, pero al mismo tiempo con sanciones ejemplares para cualquier caso de corrupción, y no solamente el típico que, ¿sabes qué? Pues ahí te va una lana para agilizar esto, porque esa corrupción ya es cosa del pasado, ¿sí? Ahora se maneja de muchas formas, a lo que se le llama secreto a voces, ¿sí? Que es una casualidad de que una persona le hace dar vueltas, papeleos y una bronca para cualquier trámite, sin embargo, si se recurre de una u otra manera a algún coyote, él sí lo puede hacer rápido. Es una manera camuflada de corrupción. ¿Sí? Y de la que mucha gente pues se ve obligada, porque si no ocupa al coyote, pues resulta ser que tiene que aventarse un día entero para hacer un día entero de barato, falta más, para hacer tal o cual trámite. ¿Sí? Fíjense, cuando vivimos en un país en el que un día la gente vive al día, casi si no trabaja, ese día no come. ¿Quién puede perder ante un país que vive así? ¿Quién puede perder todo el día en algún trámite? ¿Quién? Nadie puede darse ese lujo de perder un día. Y por eso pues es mejor pues arreglarlo con el coyote. ¿Sí? Que esa es otra forma. Que esa es otra forma también de corrupción, por supuesto. ¿Sí? Entonces, nada de eso se contempla en este sistema anticorrupción tan faramayoso que está. Pues, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde habla de auditar al funcionario, al presidente, a sus esposas, a las esposas de los funcionarios públicos? Nada de eso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata desde mi punto de vista, que es lo que siempre ha hecho el PRI y el PAN y sus lambiscones, y el PRD también, dar a tole con el dedo y se acabó. Así de sencillo, ¿sí? Y bueno, déjame ver si tengo un tiempecito para hablar de esta otra. Sí, tengo un tiempecito rápido para hablar de esta nota, porque también me parece importante. Fíjese esto que publicó Revolución 3.0. Artistas de Televisa invaden candidaturas en el interior de la República. ¿Imaginan a Laura Bozzo o a Patty Chapoy como presidentes de México? Esto es posible gracias a una tendencia que está reviviendo, y justamente el PES, Partido Encuentro Social, es quien ha apostado por un método de mercadotecnia seguro para vender a sus candidatos a una sociedad que en su mayoría está educada por el actual y el más influyente cuarto poder en México, la televisión. Fíjense lo que, como lo planteó en Revolución 3.0, a una sociedad que en su mayoría está educada por el actual y más influyente cuarto poder en México, la televisión. ¿Y esto por qué? Es porque la gente no sabe ver televisión, por supuesto. Y es que el proponer a un artista con una carrera ya hecha y un reconocimiento televisivo hace que el partido no se desgaste en proponer ningún candidato refrito o un complejo o un completo desconocido. Es por eso que el buscar entre la nómina de Televisa un candidato con una reputación menos peor para proponerlo como alcalde o diputado es un método seminuevo. No es broma. Yo lo creí así, dice el que escribió la nota, por supuesto, que el exjugador de la selección mexicana Cuauhtémoc Blanco sea candidato para la alcaldía de Cuernavaca. No es broma que un ícono de la repetidísima cultura del fútbol como él quisiera ser quien proteja y vele por los intereses de los habitantes de la ciudad la eterna primavera. No es broma que quiera combatir de frente los problemas de seguridad que atañen a su entidad, la cual hasta diciembre pasado lleva 3 meses sin ejercer acciones contra el feminicidio. Guillermo Cienfuegos también quiere ser alcalde, y ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿quién es ese? Pues nada más ni nada menos que el payaso Lagrimita, quien quiere la alcaldía de Guadalajara. Y así nos podemos seguir con el listado de personajes del medio del espectáculo y del deporte, que quieren incursionar en el negocio arte de la política. Aquí una pequeña lista de los candidatos que quieren dejar la lucha por el rating televisivo y quieren luchar por el porcentaje de las preferencias electorales. Fíjense, ahí les va. Alejandro Camacho busca ser diputado federal por el Partido Encuentro Social. Laura Zapata podría ser candidata para la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Encuentro Social. El vocalista del grupo Conjunto Primavera es ahora candidato para diputado del PRI Partido Verde. Y entre los artistas que están aún pensándolo se encuentra la cantante Yuri, Lupita D'Alessio y su hijo Ernesto D'Alessio, María del Sol, entre otros. ¿Pero qué espera la sociedad de un gobierno que está compuesto por un grupo de artistas que lo mejor que sabe hacer es actuar, cantar o en el peor de los casos el ridículo? La sociedad debería esperar de la figura que la gobierna una preparación previa, con estudios que los ayuden a conocer a una sociedad que día a día carece de lo más básico: salud, seguridad, empleo, educación, vivienda, etcétera. Bueno, aquí vale la pena precisar esto, nada más comento, esta es una parte porque ya no me va a dar tiempo de leerla completa. Aquí lo que vale la pena precisar es un detalle importante, dos cosas muy importantes, ¿sí? La primera, que vaya pues, buscar ese sistema, pues da resultado. ¿Por qué da resultado? Por una sociedad mexicana que no sabe ver televisión. Ya lo he dicho esto muchas veces, y que es algo en lo que debemos de trabajar todos. ¿Sí? En buscar crear conciencia, informar y que la gente aprenda a ver televisión. ¿Sí? Eso de apagarla ya vimos que no sirve. No sirve que siguen de una u otra manera siendo... Pues, ¿desde cuántos años tiene? Creo yo que desde antes del fraude electoral, yo fue cuando empecé a ir a los mítines de Andrés Manuel López Obrador, que escuchaba eso de apaga la televisión desde ese tiempo. Y vemos cómo hasta los mismos que no están de acuerdo con el sistema, pues de lo que se quejan es del gran poder que tiene Televisa. Pues claro, tiene ese gran poder porque la gente no sabe ver televisión. Apagarla no sirve, hay que enseñar a verla, ¿sí? Pero bueno, ya ahorita no me meto en eso. Ese es el punto, ¿sí? Y el otro, muy importante, para todos aquellos que siguen en la idea de que pues hay que buscar que no haya elecciones, o que promueven el voto nulo o el voto en blanco, perdón, miren cómo el voto sí le interesa a la clase política. Por eso usa estas estrategias de usar como candidato, por ejemplo, artistas televisivos, porque eso va a generar votos. Y lo que digan de que, ay, no, pues es que a los políticos ni les importa, ellos ponen a que quieren. No, sí importa los votos, porque dependiendo de cómo vote la población, es de lo que termina decidiendo si se lleva a cabo un fraude electoral o no. En pocas palabras, ¿cuál es el verdadero, lo que de veras lleva a decidir qué hacer, si hacer un fraude o no hacerlo? ¿Cómo haya votado la población? ¿Por qué creen que allá en Grecia la izquierda terminó ganando y no la pudo parar la derecha? ¿Por qué en Argentina terminó con un gobierno de izquierda que le ha dado resultados al pueblo? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la gente se organizó para votar en contra de lo que tenía. Así de simple, ¿sí? Votar en contra. Y eso es lo que necesitamos en este país. Un pueblo organizado que vote de manera inteligente para hacerlo en contra de lo que decide y gobierna en este país, que nos está dando en toda la torre, ¿sí? Para aquellos que es prioritario los lujos de la clase política antes que pagarle a los maestros. Para aquellos quienes el apoyo debe de ser para un gobierno que no cumple sus acuerdos y nada de apoyo para los maestros que se manifiestan porque no les han pagado lo que se les debe. Así de simple y de sencillo. Eso es lo que concluyo de estos dos noticieros. Y bueno, amigos que nos ven y nos escuchan, compartan, debatan, platiquen. Recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos. No pierdan de vista que hay mucho por hacer de manera pacífica e inteligente, y dentro de la ley, incluso dentro del propio Estado de Derecho a modo que construyó el PRI y el PAN. Hay mucho que los ciudadanos podemos hacer, siempre y cuando haya la debida organización y el auténtico despertar de los mexicanos. Que estén bien y nos estamos viendo.